gracias, Pachi. Estamos en la sala del cine Teatro Español y nos vamos a permitir saludar al doctor Germán Fernández. Estamos en vivo en Radio Alberca, doctor. Bueno, en principio destacar, hemos presenciado una charla excelente que nos ha dejado conceptos muy importantes y sobre todo ha llegado a los adolescentes. Usted en un principio estuvo realmente muy bien para que eso suceda, porque a veces es difícil esto, lograrlo, y esto creo que es lo más destacado de todos. Gracias por venir y bueno, realmente felicitarlo por esta charla, porque ha logrado llegar a los chicos. Bueno, al revés, gracias a ustedes por la invitación, las autoridades, toda la gente que lo veía, se portaron bien. Viste, me puse maestro ciruela una o dos veces, tuve que retar a dos o tres, pero es como el concepto de la guerra, vos tenés que matar al oficial y se cae la tropa, vos tenés que pegarle a dos o tres vivos y se cae. Pero el objetivo de la charla es sí, compartir con los chicos un poco la experiencia que uno tiene, que desgraciadamente es una experiencia triste, y lo que dije, te aseguro, yo te vi que vos tuviste mucho tiempo, tuviste toda la charla, te aseguro que no aumenté un número, ¿viste? Porque a veces uno hace la cosa más cruda, en vez de 10 digo 20, te aseguro que no aumenté un solo número. Desgraciadamente, la muerte que tenemos en el país es terrible, de discapacidad y de alcohol está haciendo mella. Yo asumo que Buenos Aires ve mucho, pero ustedes deben verlo, en la proporción deben ver lo mismo ustedes, por lo más chico. Pero nada más que eso, pero en la dinámica se ha metido mucho, y es la puerta de entrada a otras adicciones, está demostrado, no digo yo, ¿viste? Y yo no estoy en contra del alcohol, en el sentido de a mí me encanta el asado del domingo, para mí con mis hijos es sagrado, pero no manejo. ¿Viste? No digo que no vean, me encanta, amigo. Yo cuando estoy solo en casa, sigo la noche, y, por ejemplo, el viernes, que el sábado no trabajo, bueno, si no tengo que trabajar, mi libro, mi silloncito de whisky tranquilo, me tiro en casa. No, yo no estoy en contra de eso, porque no me voy a decir que no tome más, porque es imposible. Lo que yo digo, consuman con cuidado, no conduzcan. No se suban el vehículo que alguien que conduce. El ejemplo que puse al final de esta chica de Tandil, se subió al coche de un chico alcoholizado y se mató. No sé lo que es perder una hija, no tiene lógica. Creo que se me parte. Yo tuve que avisar esos cuatro ejemplos que te di, que murieron. Eso es terrible. La cara de un padre, que vos le decís eso. No, contaba un ejemplo de. Es una foto que tengo porque cerca de mi hospital los atendí en un coche festejando cuatro amigos, dos de medicina, dos de odontología, se habían recibido y se mataron a cuatro cuadras del hospital. Se mataron casi tres inmediatamente y uno al rato en el quirófano, que no, estallido hepático, no pudieron controlar la hemorragia. Tuve que avisar a los padres que los hijos estaban en la morgue, flaco, donde tenían que estar festejando, estaban en la morgue, el otro muerto recién en el quirófano. ¿Qué? ¿Viste? Y todos, después averigué por los médicos forenses, que tenían concentraciones, los cuatro altísimas de alcohol en sangre. ¿Cómo le decís a un padre eso? ¿Cómo se lo explicás? Hay, doctor, algo que también a usted le ocurrió, que lo explicó muy bien y que creo que es muy importante y se da en todos lados, aún en estos pueblos chicos de zonas precarias. Te doy un ejemplo que me gustaría que se lo contara a los padres que ahora están escuchando la radio. Hoy se lo dijo a los chicos hace un rato. Sí, el ejemplo yo lo viví en un diciembre, ¿viste? El hospital mío, Fernández, que era en Palermo, y tiene una zona que hay muchos boliches, en la Costanera, Parque 3 de Febrero, ¿viste? Aeroparque, hay muchos boliches. Y me trae en diciembre una chica casi muerta, en coma alcohólico, de hecho lo tuvimos que poner un tubo en la garganta, hacer una sesión o dos de diálisis. Y cuando los chicos me pasaron el número de la familia, avisamos, viene el padre enojado me encara mal y me dice, la culpa es tiene una policía que no controla. Y yo me puse loco, lo reputé en Aramea más o menos. Dije, mira, reverendo hijo de... Porque la chica había hecho la previa en la casa de este tipo, del padre. Y siempre digo lo mismo, no voy a hacer la boliche, pero se cayó descompuesta en la vereda, en la cola de Pachá, ¿viste? Para entrar, los chicos que hacen como las dos y pico. Se cayó descompuesta en la cola de Pachá. Hizo la previa en la casa, este turro. Era mucho más fácil echar la culpa que a la policía que te controla en tu casa, que lo toman. Y la hija casi no se muere. ¿Viste? Eso es una constante que está, desgraciadamente, ¿no? La última, le pido que le tire también a los adultos que están escuchando la radio el tema del desacuerdo con la ley que permite manejar con 0,5 grados. Sí, claro, a los civiles. Claro, la ley, mira, está mal hecha. La historia de la ley es que se copia la ley. Realmente te voy a contar cómo es la historia. Esa ley se copia el texto y se copia la ley de España, que marca 0,5. ¿Por qué se copia la ley de España? Porque son los diputados, porque están en castellano, muy fácil. Y se tomaron la molestia de la realidad, de traducirla. Si hubieran copiado de los rusos, creo que 0,8, estamos muertos, peor todavía. Y está demostrado que esos valores que la ley dice permitido para los particulares son niveles que aún tu respuesta normal en el momento de conducción, de manejar maquinaria, de lo que fuera, no es normal. No es normal, es 3 veces inferior al normal. Entonces la ley hay que cambiarla, los pares, los docentes, las otras, para que sea 0. Vos para conducir tienes que ser 0, tienes que hacerse la vaquita, ¿viste? Che, vamos a un asado. Perfecto, vamos a tomar. Alguien no toma. Y si no, dejo el coche y me vuelvo en taxi. Tenemos que llegar a eso. Yo no digo que no beban, porque lógico, van a tomar. Pero digo, cuidado, no conduzcan, no manejen herramientas, no se pongan a hacer las típicas tareas de la casa el domingo, después del asado, chupo todo y me subo a la reja, me caigo seguro, bueno, y todo lo que vos debes saber. Doctor, muy amable, de nuevo un agradecimiento. No, gracias a ustedes. La palabra del doctor Germán Fernández, un profesional destacadísimo con amplios conocimientos, experiencia y currículum, que estuvo, les aseguro, dando una charla genial, excelente, atrapante, logró capturar a los jóvenes, que no es fácil, en un comienzo fulero como siempre, él se puso firme, es un hombre grande, de unos 100 y pico kilos, y bueno, dijo, yo fui tonto como ustedes también, paró a 3 o 4 chicos que parecían que iban a estar de joda durante toda la charla, los paró absolutamente, y luego no solamente los paró, sino los atrapó. Realmente una charla genial, que dejan huella, que nos marcó a todos los que, a los poca gente adulta que estuvimos aquí presenciándola de punta a punta, pero que también le llegó a los chicos. Y el ejemplo que puso de Tandil es que una chica, como otras, como las que estuvieron hoy aquí, presenciaron una charla un día. Y bueno, llegaron a la casa y dijo, no, una charla tuvimos con un médico de hoy de que no va a cambiar nada. Eso fue un jueves. El domingo se mató una compañera, precisamente por subirse a un auto de nombre de un chico que estaba alcoholizado. No sirvió para nada la presencia de él en esa oportunidad. Me volvieron a convocar los padres de todos estos jóvenes, volvió a dar charlas y de alguna manera puso otro claro ejemplo. Siempre todo, cada una de las cosas que le mencionó las ponía con ejemplos claros, contundentes y que ocurren y que ocurrieron, como esto de la previa y el padre que fue enojado echándole la culpa a la policía cuando esta joven que tenía 15 años se había alcoholizado en su casa haciendo esta previa. Esto y muchísimas cosas más nos contó el doctor Germán Fernández aquí en el cine, en una charla presenciada por decenas y decenas de adolescentes. Continuamos en el diario de la mañana por la 93.1 de Radio Alberta.